Aún faltan 4 meses para las elecciones. Sin embargo, las campañas presidenciales y parlamentarias se hacen cada vez más fervientes entre los diferentes candidatos. La intervención electoral, el Banco de Talca y los indultos presidenciales han sido parte del fuego cruzado entre los abanderados. Pero lo cierto es que las elecciones se han enfocado como nunca a un llamado a las nuevas generaciones y a captar el voto joven. El gobierno lanzó la campaña Yo tengo poder, yo voto, mientras que Sebastián Piñera realiza la campaña Mójate por Chile, buscando incentivar a los jóvenes a informarse y a votar, ya que una democracia desinformada tiene poca o nula validez, según dijo Agustín Montt, dirigente del Comando Juvenil de Piñera. Siempre se habla que el voto es secreto, de que las elecciones tienen que ser democráticas, pero en el fondo la democracia tú la tienes que llevar a un plano superior, ¿cachai? No te sirve de nada tener una democracia desinformada. Entonces, que en verdad qué validez tiene una elección si la gente no está informada, y por eso muchas veces los jóvenes no se inscriben, no se motivan a votar, porque no tienen información. Mientras, esta semana en Valparaíso, Joaquín Lavín recibió críticas de diversos sectores por comenzar a empapelar de propaganda antes del plazo legal, fecha estipulada para la segunda semana de septiembre. El argumento emitido por la derecha es que no llaman directamente a votar en la propaganda, como lo prohíbe la ley, sino que a apoyar a sus candidatos, creando un juego de palabras que permite entrampar la ley. Todo el gasto realizado en el periodo anterior a las elecciones es plata que se escapa de las manos de la fiscalización del servicio electoral y que asciende importantes montos, especialmente para los nuevos candidatos que deben pasar por engorrosos trámites para poder inscribirse en las listas. Algunos parlamentarios han hablado de volver a la antigua legislación que permitía una campaña electoral más larga, de 120 días, ya que nadie niega la importancia de posicionar los nuevos rostros y las propuestas de los distintos candidatos. Sin embargo, tanto en el posicionamiento de los candidatos como en las campañas electorales, los fondos de financiamiento y los medios de comunicación crean un panorama al electorado que excluye un amplio margen de actores políticos. La izquierda extraparlamentaria, que no solo ha sido excluida del Congreso por el binominal, enfrenta diversas dificultades a la hora de realizar sus campañas y dar a conocer sus propuestas. La casi nula cobertura que dan los medios de comunicación a las actividades de sus candidatos, sumada a las campañas desproporcionadas de la derecha, son algunos de los factores implicantes en esta desventaja, según afirmó Óscar Garrido, dirigente del Partido Comunista. Hay una desventaja que es el dinero, que es una cuestión potente. Entonces, no, efectivamente. Entonces, si tú haces la relación, la mayoría de los medios de comunicación o aquellos los más monopólicos de este país, en ellos no logramos aparecer permanentemente. No solo el rostro, digamos, el candidato, sino nuestra propuesta, que es lo que nos interesa difundir a nosotros, primero. Segundo, eso, súmale toda la campaña publicitaria y el costo que significa esa campaña, pero además, que en el caso de la derecha, en el ejemplo particular en Valparaíso, es desproporcionada. Las propuestas de la izquierda no son, sin embargo, las únicas que han quedado excluidas, ya que los medios de comunicación han dado a conocer escasamente los programas de los candidatos. En tanto, los plazos para inscribirse son hasta el 13 de septiembre y las elecciones, en diciembre, prevén una aún más acalorada carrera presidencial en los próximos meses.